Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Infoalmaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granadinos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche en directo y en reemisión los viernes a las 9 de la mañana en el 88.5 de la FM y en radioalmaina.org. En este programa número 97 os traemos los siguientes contenidos. Os traemos la crónica del encuentro entre mujeres y migración. Ellas tienen la palabra. Reproducimos un comunicado de Stop Represión acerca de la multa a un activista de Stop Desahucios y las identificaciones de dos miembros del SAT. También os traemos la nueva acción de Stop Desahucios 15M Granada, en esta ocasión frente a Unicaja. Y en la segunda parte del programa, como siempre, la agenda con las convocatorias y actividades de los movimientos sociales para los próximos días. ¡Empezamos! Hola, buenos días. Muchísimas gracias por invitarnos. Antes que nada quería comentaros que he tenido la oportunidad de estar con Umi y con el resto de mamás en México en el Foro Social Mundial de Migraciones y en la Cumbre Mundial. Vale, ahí se nos ha colado un audio que tenía mucha prisa por salir. Faltaba la introducción. Durante los días 7 y 8 de noviembre se ha celebrado la cuarta edición de Ellas tienen la palabra, un encuentro entre mujeres y migración, de la mano de varias organizaciones en defensa de los derechos humanos y que centran su actividad en las personas migrantes. El día 7 se produjo la recepción de la caravana de madres africanas buscando a sus hijos e hijas desaparecidas. Y a continuación, las activistas Nadia Azuhak, Paola Arenas y Elisa Cabrerizo ofrecieron la charla Retos en la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes. Hoy día 8 se ha ofrecido una charla de dos de las familiares de migrantes desaparecidos que, junto a otras participantes en el acto, han hablado sobre varios temas. Escuchamos a continuación, ahora sí, un extracto de la charla. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por invitarnos. Antes que nada quería comentaros que he tenido la oportunidad de estar con Umi y con el resto de mamás en México en el Foro Social Mundial de Migraciones y en la Cumbre Mundial de Madres Buscando a sus hijos e hijas desaparecidos. Os cuento un poquillo muy brevemente, porque aquí hoy lo importante es Umi y hay que aprovechar que ella esté aquí. Os comentamos cómo se inicia el proyecto de Madres Subsaharianas Buscando a sus hijos desaparecidos. Empieza aquí en Granada, en el marco del Círculo de Derechos Humanos, Iberoamérica Inmigrante. Y bueno, hace un año y pico se pone en contacto con varios activistas y nos preguntan que si vemos interesante este proyecto y demás, y por supuesto lo veíamos súper necesario, así que empezamos a trabajar. Decidimos empezar a trabajar con Senegal y Mauritania nada más, para no tener grandes objetivos inalcanzables. Ahora vamos a empezar también a trabajar con Marruecos. Y bueno, un poco es la necesidad, y todas las personas que desaparecen en España y en el mar Mediterráneo, lo que nos ha movido a iniciar este proyecto. Nuestra labor, la de las compañeras, es acompañar, o sea, únicamente acompañar y ir detectando las necesidades y las posibilidades para que se puedan encontrar a estas personas. Esperamos que dentro de unos años no tengamos que estar nosotros aquí y que sean ellas solas las que sigan su camino, ¿no? Os comento un poco, en la cumbre mundial en México, además de todo lo que os va a contar Umi, aprovechamos las personas de aquí de España para estar reuniéndonos de manera informal con los grupos de Italia, con Francia. Y bueno, al final, después de tantas reuniones y viendo todas las necesidades que había, hemos decidido crear una caravana europea africana. Los objetivos van a ser unificar las luchas, empoderar a todas estas mujeres dentro de sus países con toda nuestra colaboración, para que vayan siendo ellas las líderes y vayan consiguiendo más madres que estén en su misma situación. Y queremos hacer una caravana europea africana que busque a las personas, pero sin generar expectativas a las personas de allí, porque si no haríamos mucho daño. Si decimos que vamos a encontrar y luego no encontramos, puede ser muy peligroso. Se iniciará en Marruecos, con todas las mamás de estos países que he contado. Pasarían por España, todas las organizaciones de España nos haríamos cargo de esta, de España, de la parte de España. Luego haríamos un relevo en Francia se encargarían de toda la parte de Francia, y en Italia haríamos relevo y todas las partes. ¿Por qué lo decimos así? Pues porque cada país tiene sus particularidades. En España se encuentran personas, en Italia no. Entonces cada sitio trabajaremos de una manera, pero siempre conjunto. Para terminar, os cuento que la sensación en la cumbre creo que ha sido una de las cosas más sanadoras que he vivido en mi vida. Escuchar las experiencias de esas mujeres, escuchar la experiencia de las madres centroamericanas que han sido... que ojalá pudiéramos tener la mitad de la valentía y la fuerza que tienen. Han sabido unir el dolor y el amor, han sabido acompañar al resto de mamás y han creado una cosa muy bonita. Además, ahora ya están aprendiendo, o sea, ya llevan mucho tiempo que también se autocuidan, hacen ejercicios de relajación entre ellas y se cuidan muchísimo entre ellas, que eso es súper importante. Hola, buenos días. Yo colaboro como activista en una organización que prestamos ayuda a los barcos que están cruzando por el Mediterráneo. Nuestro trabajo no acaba ahí, porque obviamente cuando una vez nos contactan porque el barco está en situación de naufragio, las familias que quedan en la otra costa de Marruecos no saben si sus familiares llegaron, si sus familiares no llegaron, si están bien, si están mal. Entonces nosotros nos encontramos un gran problema aquí ahora mismo en el Mediterráneo Occidental, a la hora de que, como todos sabemos, la ley del mar obliga a rescatar a las personas que están en situación de peligro. Pero nos estamos encontrando, no tanto como en la zona de Libia e Italia, que llaman directamente a Libia para que rescate las milicias de Libia, pero aquí también estamos teniendo el problema de que Salvamento Marítimo no quiere acceder a aguas marroquíes. La Marina Royal no es una entidad de rescate, no están preparados para rescatar ni sus barcos ni los militares. La única organización preparada para rescatar en el Mediterráneo Occidental es Salvamento Marítimo, y estamos teniendo graves problemas. De hecho, no están prácticamente cruzando a aguas marroquíes, incluso cuando saben que la patera lleva 30 horas en el mar pidiendo auxilio. Y luego el otro problema que nos encontramos, que cuando las personas llegan aquí, las familias están siendo separadas en los puertos. Están mandando un hermano a Almería, al otro hermano a Galicia, y está siendo muy difícil que esas personas vuelvan a localizarse. Otro problema que estamos teniendo también es con el tema de los menores. A los niños los están metiendo en centros de menores y no se les está permitiendo hablar con la familia. No es que el niño, lo más lógico sería pensar que el niño llega al centro de menores y se le dice: ¿dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu papá? ¿Tienes un teléfono de contacto? Pues es todo lo contrario, se le está impidiendo la comunicación. Después de esto voy a ir casi directamente a las conclusiones del informe, en las que, bueno, después de contrastar varias fuentes, organismos oficiales y tal, llegamos a la conclusión que hay una desorganización muy grande en el tema del registro de personas desaparecidas, que existen herramientas creadas por el año pasado el gobierno. Tenemos el sistema de personas desaparecidas, el Centro Nacional de Personas Desaparecidas y una base de datos de personas desaparecidas y restos humanos, que es una herramienta que se puede utilizar porque está abierta a cualquier desaparecido en territorio español, pero que no se utiliza en el caso de las personas migrantes. Entonces, sí hay varios registros por distintas instituciones, pero siempre bailan mucho los números, no hay nada concreto y preciso, principalmente por el carácter de estos, o sea, esta manera de emigrar, por las rutas que utilizan, porque son personas, la mayoría son indocumentadas, entonces los registros quedan muy dudosos, pero sí hay herramientas y la idea sería, pues como estaba hablando Nadia hace poco de lo del Foro Social Mundial sobre Migraciones, de ir estableciendo redes a nivel internacional para que pudiese haber una base de datos más fiable. Entonces, con esta idea nace el proyecto de Madre Subsahariana buscando a su hijo e hija desaparecido. Buenas. Él dice que se llama, Omi, y ha salido sus hermanos, sus chicos, a Senegal, vienen de patera de Mauritania. Hasta ahora que no tiene ningún contacto con nadie. No la ha llamado ni ella ni otra familia de ellos. Él dice que su hermano, su madre que necesita que para decir que el político de campo es una sesión, no sé si es la sesión o lo que sea, de sus mujeres. Él dice que todos los niños que han venido con ellos no tienen ningún contacto con él. Entonces, la familia de él es su madre que necesita, entonces, ¿qué va a hacer ahora? Entonces, tiene que declararlo para decir que está desaparecido. Au niveau de cette collectif, Él dice que este colectivo, esos asesinos dicen, por eso que ellos han creado ese asesino para que trabajen con ellos, entonces que para que ayude a ver que si puede ayudarle, facilitar a buscarlo para encontrar sus hermanos. No tenemos nuevas, c'est pourquoi nous avons décidé de créer ce collectif. Au niveau de cette Ella nos cuenta que además de que el colectivo está buscando a sus familiares aquí en Bufam, que migraron hacia Europa, ellos también están haciendo un trabajo de empoderamiento y de formación para estas mujeres que están en Senegal. De formación profesional. Nos cuenta que allí en el Foro Social de México, donde ha estado, que conoció a muchas madres de América Central, de Túnez, de Mauritania, de Argelia. De la América Central. Allí en el foro pudieron hablar y compartir experiencias con las madres y con las hermanas que habían perdido, que tienen algún familiar desaparecido. Marie, là-bas j'ai eu beaucoup d'expérience. Au forum, nous avons. Ellas van a empezar también a trabajar en colaboración con las madres que están allí en América Central. Soudé, comme je peux dire comme ça. Creo que quiere decir contraparte. Perdona, yo creo que lo que quiere decir, porque lo ha comentado una vez, es que ella ha descubierto allí otro tipo de metodología diferente a la que están trabajando en Senegal. Entonces, que ha aprendido nuevas metodologías que quiere llevar a Senegal. Cuando trabaja en San Pablo de Vicir. No, ce n'est pas pour le Sénégal, c'est ma mère. Claro, ella habla de que ahora empezaron a unir las luchas de todas las madres africanas para buscar a sus desaparecidos. Como que yo entiendo que eso es lo que ha aprendido, una de las cosas que ella ha aprendido allí en América Central, de la lucha en América Central. Travaillé ensemble à la recherche de nos fils perdus. Depuis 14 ans, les mamans de l'Amérique centrale nos cuenta la experiencia que vivió allí del reencuentro de una mamá con su hijo después de 15 años. Y hay una mamá que había retrouvé su hijo que cherché depuis 15 años. Claro, ella después de la desaparición de su hermano ni tan siquiera sabe si está vivo o está fallecido. Desde 13 años. Desde 13 años. On a pas de nouvelles d'eux. On ne sait même pas s'ils sont en vie ou s'ils sont morts. Volviendo a mi historia, yo en mi asociación, el trabajo que hago es ocuparme de los niños que tienen padres desaparecidos para facilitar su escolarización y para acceder también para conseguir documentos de nacimiento. Cuando vuelva a Senegal, me voy a poner a trabajar en lo que es la denuncia que estábamos hablando y también para mejorar nuestra organización. ¿Hay una organización por la recherche? No. Una buena organización, una mejor organización. Ah, una mejor organización, d'accord. ¿Está bien? Y como dije ayer, cuando vuelva a Senegal, voy a elaborar un memorándum donde voy a explicar nuestra experiencia en México, en Madrid y en Granada, para transmitirle ese memorándum a las autoridades de Senegal para que faciliten nuestro trabajo. Que puedan venir a él para facilitar nuestro trabajo. sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. El clip de audio que acabáis de oír es una de las consignas que cantan cada semana frente al banco con el que Stop Desahucios 15M Granada tenga un conflicto abierto. Recogemos aquí un comunicado de Stop Represión sobre una denuncia de la Policía Nacional por cantar exactamente lo mismo. Ayer, 25 de octubre, en la concentración semanal de Stop Desahucios 15M, los compañeros estaban concentrados frente al Bankia de Puerta Real, reclamando la solución para un conflicto de desahucio abierto con esta entidad. Durante dicha protesta, el jefe del dispositivo de la Policía Nacional ha llamado la atención a la persona que estaba hablando por megafonía, indicándole que dejara de cantar la banca, la perra de la banca, la madre que la parió, puesto que a su juicio no era apropiado por la presencia de niños en las inmediaciones. Ante la negativa de las personas que protestaban a acceder a esta coacción, la persona encargada del megáfono ha sido denunciada, aplicando la Ley de Seguridad Ciudadana, Ley Mordaza, por desobediencia a la autoridad. Por supuesto, en el boletín de denuncia, el policía no ha reflejado el motivo real de la denuncia, que eran los cánticos malsonantes a su parecer. Desde esta represión nos queremos solidarizar con la persona represaliada y visibilizar la actitud represiva de la policía, la cual no tiene problemas en desahuciar a personas en horario infantil, pero sí los tiene a la hora de censurar e intentar amedrentar a nuestras compas de Stop Desahucios. Solidaridad activa. Por otra parte, en el mismo comunicado, Stop Represión informa que la Policía Nacional identificó a dos personas del SAT en la concentración en el restaurante La Tagliatella el pasado 20 de octubre. Escuchamos a continuación lo que dicen en el comunicado. Del mismo modo, denunciamos y nos solidarizamos con los compañeros del SAT identificados el pasado sábado en su concentración de protesta en la puerta del restaurante La Tagliatella, frente al cual están llevando a cabo una campaña de denuncia por las condiciones laborales que se dan en el establecimiento y por la readmisión de una compañera despedida. El pasado 20 de octubre, pese a tener el permiso pertinente de su delegación para la realización de la protesta, dos compañeros fueron identificados cuando protestaron al cuerpo policial la actuación que estaban llevando a cabo. La Policía Nacional desplegada estaba rodeando la concentración del SAT, pese a que, como hemos dicho, había sido comunicada previamente. Estos son solo dos de los muchos casos que en los últimos meses y años dejan de manifiesto la represión a las movilizaciones sociales. Desde esta represión, todo nuestro apoyo y solidaridad con las personas que no dejan de luchar pese a los intentos de amedrentarnos. La lucha es el único camino. Agenda Almaina. Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. Pues una semana más. Hoy jueves estamos con la gente de estos desahucios 15M Granada, aquí en una sucursal de Unicaja, al lado de Reyes Católicos. Y bueno, estamos viendo a ver qué cuáles son los casos que aquí se están reivindicando. Uno de ellos es el de Iván y Lorena, y tenemos aquí a Lorena que nos va a contar un poco cuál ha sido su caso y cuál ha sido su experiencia en esta situación. Pues cuéntanos. Que teníamos una vivienda, no podíamos pagarla porque nos quedamos en paro, fuimos a intentar buscar una solución, no nos ofrecieron nada, al revés, una tarjeta de crédito para intentar endeudarnos más todavía. Y claro, poco a poco pues dejamos de pagar la vivienda hasta que perdimos la vivienda. Cuando llegó el momento de la... no nos informaron del código de buenas prácticas ni nada, cero. Cuando llegó el momento de la ejecución de la vivienda, nosotros ya estábamos viviendo, nosotros somos de Cádiz, estábamos viviendo aquí en Granada. Claro, nosotros tuvimos que empadronarnos aquí para que los niños pudieran venir al colegio. Bueno, pues entonces ellos decidieron que aquella vivienda era una segunda vivienda. Por tanto, el valor de la ejecución fue más bajo. Entonces ahora nos piden 100.000 euros, que 40.000 es de capital y 60.000 de intereses. Y no hay manera, no nos hacen caso. Imagino que no podéis afrontar ese pago, claro. No, evidentemente, por mucho que trabaje, ¿cuántos años tiene que pagar? Claro. Es imposible pagarlo. Y esto es con Unicaja, supone que han firmado el Código de Buenas Prácticas. ¿Ese Código de Buenas Prácticas qué es lo que decía? El Código de Buenas Prácticas, una persona que está en una situación vulnerable, tienen que ofrecerle una solución para poder pagar la vivienda y seguir con la vivienda. Nosotros no nos ofrecieron nada. Y ya no solo que no nos ofrecieron, sino que es que la vivienda se ha vendido de nuevo y todo. Y aún así nos siguen reclamando ese dinero. Entonces nosotros estamos luchando para que nos quiten esa deuda. Vale, o sea, ya han sacado beneficio de sobra por esa casa, pero bueno, siguen reclamando. Claro, efectivamente. Bueno, es una vivienda que se ha vendido en menos de 80.000 euros. Vale. Y nos están pidiendo nosotros 100.000 euros. ¿Y cuánto tiempo lleváis con este conflicto? Pues... a ver, metido con estos desahucios, llevamos ya 2 años luchando con ellos. Pero es que antes también tuvimos unos abogados, que por cierto no nos ayudaron nada, nos cobraron el dinero simplemente. Pues a lo tonto llevamos ya pues, cerca de 7 años. ¿Cerca de 7 años? Sí. Madre. 6 llevamos en Granada, 1 allí, pues, unos 7 años, más o menos. Bueno, pues supongo que seguirá la cosa, seguir haciendo presión en el banco, a ver si quieren negociar y seguir la lucha. Seguir luchando. Muy bien, pues muchas gracias y mucho ánimo. Nada, gracias. Venga. Nos están comentando ahora los compañeros y compañeras de estos desahucios 15M Granada que el director de esta sucursal de Unicaja se ha negado a entrevistarse con las personas afectadas. Con lo cual, bueno, han decidido continuar aquí la concentración un rato más y seguirán las movilizaciones. Estamos aquí en la puerta de Unicaja por la sencilla razón de que estamos pidiendo algo que ya está escrito en la ley, que ellos se adjuntaron voluntariamente para poner el brazo y recibir un suculento rescate en los que ellos pudieron sanear sus cuentas. No tuvieron suficiente con adherirse al Código de Buenas Prácticas, con que también venden viviendas a fondos buitres. Y no tienen suficiente con eso, que ayer que descorcharon su botella de champán con la sentencia también del Tribunal Supremo, que ponen en mucho tela juicio la independencia judicial, pues no tienen suficiente con eso también, con todo lo que hemos dicho, que no tienen a dos familias que estamos apoyando, a dos familias que estamos aquí pidiendo que entren dentro del Código de Buenas Prácticas, que no se le aplique. El primer caso que tenemos es el caso de Ibai y de Lorena. Es un caso de una familia que se hipotecó con esta sucursal, con esta entidad. Pidieron un pequeño préstamo, pues aplazándolo, porque tenían problemas y al final pues no pudieron hacer frente a la hipoteca y perdieron la vivienda en una dación en pago. Pero no solo con eso, ahora les reclaman parte de la deuda. Y sabemos de sobra que en el Código de Buenas Prácticas la dación en pago es la extinción y quita responsabilidad a los titulares de la propia vivienda. Pues no quieren darle las acciones, no quieren hacerle la extinción de la deuda. Y también tenemos otro caso, por ejemplo, nuestro compañero de la Asamblea del CEDI, una pareja que también solicitó el Código de Buenas Prácticas con esta entidad, y todos los que están aquí presentes saben el trabajo que cuesta que esta entidad firme el Código de Buenas Prácticas para una familia que lo está pasando mal. Pues bueno, lo conseguimos después de muchísimo tiempo. Esta familia han pasado los 60 meses, los 5 años, y no han vuelto, no han recuperado su solvencia económica que tenían ante la crisis y están en la misma situación. Y pedimos que se aplique el segundo punto que tiene el Código de Buenas Prácticas, que es la quita de capital, porque lo firmaron ellos. Ellos lo firmaron voluntariamente, creyeron que nunca iba a llegar. Pues ahora estamos solicitando y hemos entregado varios escritos y no nos atienden, que eso es otra falta de respeto a los consumidores. Pues que queremos decirle a Unicaja que mientras no atienda estos casos, nos da igual lo que pase el sábado, el jueves, el lunes, nos da igual. Vamos a estar aquí dando guerra para que se aplique algo que de por ley deberían de obligarles aquellos que tengan responsabilidad para obligar o para impartir justicia de que apliquen la ley. Así que vamos a estar aquí cantando y dando la vara a Unicaja porque es una entidad, recuerdo, rescatada y aquí vamos a estar para defender a nuestros compañeros. Porque si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Y si nos tocan a una, nos tocan a todas. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Empezamos con nuestra habitual sección de convocatorias. Empezamos con mañana viernes día 9. Hoy si nos escuchas en Redifusión por la mañana. El fin de semana del 9 y 10 de noviembre, la Asociación Libre Vida organiza en el Centro Social La Redonda las primeras jornadas de asistencia sexual en Granada para personas con diversidad funcional física. El espacio se está condicionando para que sea lo más accesible posible a todas las asistentes. Las jornadas empiezan el viernes a las 6:30 con una presentación, posteriormente a las 7 una introducción a la asistencia sexual y a las 8 la proyección de Yes We Fuck con posterior puesta en común y picoteo vegano. Todo ello será en La Redonda, en camino de Ronda 190. También el viernes a las 8 de la tarde, presentación del libro de Alfreda Olmeda, del apoyo mutuo a la solidaridad neoliberal, ONG, movimientos sociales y ayuda en la sociedad contemporánea, editado por la editorial La Neurosis o las Barricadas. Será en la librería Bacacay, en la calle Tendilla de Santa Paula, número 11. Y pasamos al sábado 10, continúan las primeras jornadas de asistencia sexual para personas con diversidad funcional física organizadas por la Asociación Libre Vida en La Redonda. A las 12 del mediodía, experiencias personales, a la 1 presentación de asistentes locales, a las 2 almuerzo, a las 4:30 taller de juguetes sexuales, a las 6 taller de tantra y a las 7:30 dinámicas de grupo. Las jornadas terminan con un concierto aquelarre y picoteo a partir de las 9. Para inscribiros podéis hacerlo a través del correo librevida2015@gmail.com o al teléfono 651-78-70-57. Repetimos los contactos: librevida2015@gmail.com o el teléfono 651-78-70-57. También el sábado a las 6 de la tarde, Facua Consumidores en Acción organiza una concentración en Plaza Nueva bajo el lema «Sin justicia no hay democracia», a raíz de la rectificación por parte del Tribunal Supremo que finalmente hace recaer el impuesto sobre las hipotecas a quienes la contratan y no a los bancos. Pasamos al lunes día 12. Como cada lunes, la Plataforma de Pensionistas de Granada reivindica una profunda reforma del sistema público de pensiones mediante una concentración en la Plaza del Carmen a las 11 de la mañana. Y ya el jueves 15, como viene siendo habitual, Esto de Socios 15M Granada convoca a las 10:30 de la mañana en la Plaza Isabel la Católica para su próxima acción. A continuación os ofrecemos la información sobre los horarios de apertura de varios locales granaínos. La Biblioteca Social Hermanos Quero abre de martes a jueves de 6 a 9 de la tarde y los miércoles de 11 de la mañana a 2 de la tarde, en la calle Acera del Triunfo, número 27. La CNTIT de Granada abre los lunes y miércoles de 6 a 9 de la tarde y los martes y viernes de 11 de la mañana a 2 de la tarde y está en la calle Eurípides sin número detrás de la estación de autobuses. El Centro Social La Redonda, que está en camino de Ronda 190, abre varios días. Los martes, taller de bici y espacio de lectura a las 5 de la tarde. También los martes a las 5:30, taller de circo. Y los domingos a las 12 de la mañana, taller de huerta vecinal. Pasamos ahora a las actividades permanentes en el local de La Ribera, en la calle Santa Rosalía, número 18. Los miércoles, asamblea de Stop Desahucios Granada 15M en el Zaidín, de 7 a 9 de la tarde. Los sábados, punto de información de Stop Desahucios, de 6 a 8 de la tarde. Y los domingos alternos, reunión de la Asamblea Interprofesional de Granada, de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Por último, los horarios del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, que está en calle Cristo de la Hiedra, número 33. De lunes a viernes, abren de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 a 9 de la tarde. Cuenta en el mismo horario con una asesoría jurídica. We'll be right back.